Es un orgullo alabar al Señor. Vestido de charro, bien mexicano. Y alabarle y sentirnos orgullosos de haber nacido en este país tan bonito y en esta ciudad que es tan bendecida. Amén, vamos a alabarle al Señor. Postrado ante ti, de todo corazón, vengo a entregarte a ti mi vida, oh Señor. Y adorándote, Señor, y exaltándote, Señor, puedo valorar lo que es tenerte como Dios. Díselo a él. Postrado ante ti, de todo corazón, vengo a entregarte a ti mi vida, oh Señor, y adorándote, mi Dios, y exaltándote, Señor, puedo valorar lo que es tenerte como Dios. Pues sin ti la vida no tiene sentido, pues en ti, Señor, es donde encuentro alivio. Yo quiero que tú siempre estés en mí. Pues sin ti la vida no tiene sentido, pues en ti, Señor, es donde encuentro alivio. Yo quiero que tú siempre estés en mí, solo en mí, solo en mí. Dile postrado, postrado ante ti, de todo corazón. Vengo a entregarte a ti mi vida, oh Señor, y exaltándote, mi Dios, oh, y adorándote, Señor, puedo valorar lo que es tenerte como Dios. Pues sin ti la vida no tiene sentido, pues en ti, Señor, es donde encuentro alivio. Yo quiero que tú siempre estés en mí, pues sin ti la vida no tiene sentido, pues en ti, Señor, es donde encuentro alivio. Yo quiero que tú siempre estés en mí, oh, solo en mí, Señor, solo en mí, oh, solo en mí, oh, ven, Señor, solo en mí, ven a mí, Señor. Mi Señor, oh, solo tú, solo tú, mi Señor. Te adoramos, Señor, y tú eres grande y glorioso eres, mi Señor. Solo en ti podemos.